se miraba al espejo, se preguntaba cada día de este día qué será. Solo pensaba en sí mismo, no le importaba nada, lastimaba sin piedad. Él se reía de todos, se sumergía en su propia vanidad. Vivía de sus fantasías y con malabares ocultaba su verdad, su triste realidad. Él no aceptaba consejos, vivía su vida a toda velocidad, ebrio con su egoísmo. Pensó que solo podría encontrar felicidad. Las lágrimas del extraño se convirtieron en su propia realidad. Y al verse al fin derrotado, solo triste y desvalido, ya no podía soportar, pensó en morir y ya. Qué triste es la vida cuando vives sin Dios, cuando piensas que a nadie te debes favores. Qué triste es la vida si no tienes amor, ven, entrégate a Él, dale tu corazón. Si tú eres ese egoísta, quiero decirte que esto no es casualidad. Dios preparó este momento para decirte que Él te ama de verdad. A Él no le importan tus joyas, tus buenos carros, tus negocios, lo demás. Solo le importa tu alma, quiere salvarte y darte vida eterna, vida eterna. Qué triste es la vida cuando vives sin Dios, cuando piensas que a nadie te debes favores. Qué triste es la vida si no tienes amor, ven, entrégate a Él, dale tu corazón. Qué triste es la vida si no tienes amor, ven, entrégate a Él, dale tu corazón.